Juan, querido Enzo, es mi nombre. ¿Cómo te va? Un abrazo a la distancia. Buen día, es un placer hablar con vos. Igualmente. ¿Qué se puede dar como primera devolución un poco a esta presentación? Bueno, primero te quiero contar que aparte de haber estado con Mercedes en el Banco Central, estuve cuando ella era presidenta del Banco Nación. Ajá. Con lo cual, también, digamos, yo estuve siguiendo el tema Vicentín por el tema del impacto sobre el Banco Nación, que la verdad que es una entidad de las que más he disfrutado y más extraño de mi paso por el sector público. Bien, mejor aún para poder justamente desarrollar con profundidad el tema. Exacto, y lo primero que quiero es coincidir con vos en el tema de que esta señal a mí me da mucho más optimismo respecto del rumbo del gobierno, ¿no es cierto? Porque es una medida muy de fondo, y después vamos a hablar un poquito de las cosas que hay que tener cuidado, pero me parece que es una medida que genera mucho optimismo. ¿Por qué, básicamente? Primero porque es un sector, el sector cerealero es un sector clave para la Argentina, si querés tener algún tipo de protagonismo desde el Estado en lo que tiene que ver con tus ventas al exterior y con tu generación de PBI en el interior de la Argentina. Si vos no tenés alguna forma de realmente estar metido en ese mercado, estás afuera de lo más importante de tu país, con lo cual, desde el punto de vista de la política económica, estás casi ciego, ¿no? Uh-huh. Independientemente que desde los organismos del Estado vos podés meterte a mirar, pero no es lo mismo mirar de afuera que mirar de adentro. Lo mismo pasa obviamente en el sector energético con YPF, ¿no es cierto? No es lo mismo tener tu propia empresa y estar desde adentro mirando el mercado que mirarlo desde afuera y tratar de regularlo desde los organismos que siempre tienen una limitación en lo que pueden conocer o en lo que pueden observar. Desde ese punto de vista viene la advertencia. La advertencia es que el mercado granario es un mercado concentrado a nivel mundial en 4 o 5 mega firmas históricas que son poco conocidas por la gente y que son los que manejan el movimiento de millones y millones de toneladas de granos en el mundo desde hace por lo menos 1 siglo y medio, 2 siglos como mínimo, o por lo menos con el sistema actual, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, si te metes en ese mercado, tenés que tener gente que esté muy capacitada para que no la empresa no caiga en desgracia, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Todos los que trabajamos en lucha contra la evasión y la elusión fiscal, cosa que es mi caso en las últimas décadas, sabemos que en el mercado granario hay una parte que se vende en negro. Y obviamente se ha tratado de luchar contra eso desde distintos organismos, pero existe eso. Y ese mercado en negro está relacionado obviamente desde el productor hasta el exportador, toda la cadena. Y la empresa Vicentín tiene fama de haber estado muy metida en ese tema porque la empresa Vicentín es el eslabón argentino hasta el barco, hasta llegar al barco. Y después entra a los exportadores grandes mundiales, digamos, ¿no? Si eso es así, y se mete el Estado no puede convalidar una venta de granos en negro. Entonces, los productores que le vendían a Vicentín, y supongamos que le vendían una parte, un 20% de sus granos salían negro. ¿Cómo van a hacer ahora para tratar con el Estado en Vicentín? ¿Me explico? Clarísimo. Lo mismo pasa cuando hay integración vertical. Integración vertical quiere decir, vos llevas granos a la aceitera y la muelen y hacen aceite y pellets, y eso después va a alimentos balanceados para distintos animales, desde domésticos hasta vacas, pollos y lo que sea. Ahí también se sabe que había una parte importante de manejo de mercado negro. Entonces, ¿cómo hace el Estado para administrar eso sin entrar en una esquizofrenia de tener al mismo tiempo la FIF para combatir la evasión y un sector de la economía que está manejando una empresa que si no trabaja en negro queda fuera del mercado? Eso a nivel local. Después te cuento que Vicentín obviamente tiene empresas en lo que son las llamadas guaridas fiscales, que son los mal llamados paraísos, donde opera como muchas de las cerealeras del mundo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, digamos, ¿qué observación puede llegar a ser el mundo, cuando digo el mundo entre comillas, ¿no?, en relación a esta decisión que toma el gobierno argentino? Bueno, mira, justo estaba leyendo una noticia de hoy de uno de los tuiteros que sigo, que dije, en realidad esto no es una venezualización, sino una alemanización, porque Alemania, por ejemplo, acaba de rescatar a su aerolínea de bandera por 10.000 millones de dólares, por Lufthansa, ¿no? Entonces digo, en el mundo que se viene, en el mundo y no por la pandemia. La pandemia acá es la gota que derramó el vaso. La pandemia viene a forzar algo que ya se venía gestando, que es una crisis económica financiera mundial que se venía pateando desde el 2008 y se pateaba con plata y con recursos para los mismos que habían generado esa crisis, y que ahora está estallando con mucho más gravedad, porque obviamente ese pulmotor artificial y todos esos recursos que le transfirieron a los responsables de la crisis del 2008 dio como resultado una crisis peor, que es en la que estamos. La pandemia no es central en eso, es una especie de acelerador o detonador, pero lo central es que el sistema financiero mundial es un descontrol que está totalmente desconectado de la producción y que además funciona junto con las empresas que hacen la producción de manera global y que son están totalmente desconectadas de los intereses de la gente. Y normalmente incluso están en contra de los intereses de la gente desde el punto de vista de trabajadores e incluso consumidores. Entonces el mundo está en un momento en el cual un país como Alemania puede nacionalizar su empresa de bandera, o un país como Estados Unidos puede ser un gran proteccionista cuando hasta hace algunos años era el adalid de la libertad de comercio. Entonces, digo, es un momento en el cual el mundo no es uniforme en cuanto a su lectura, porque todos los países están tomando medidas que hace un año no se nos hubieran ocurrido. Porque esta crisis al estallar obliga a que las clases políticas que son responsables tomen medidas, las medidas necesarias, sin tener que apelar a la ortodoxia o a lo que está bien visto. Y en ese sentido me parece valiente que el gobierno tome esta medida, pero tiene que estar con mucha precaución para que no sea una victoria pírrica, ¿no? ¿Que no sea una victoria? Pírrica. Ajá. Es decir, que en realidad estén de alguna manera después dejando lo peor de la empresa y el rescate, y se lleven lo mejor y la vayan cortando en pedacitos los del sector privado, que te vayan diciendo, bueno, esto no lo necesitas, esto dejalo, ¿para qué lo vas a tener? Porque estamos hablando de un grupo muy grande de conglomerado de empresas con muchos intereses, incluso desde postrecitos lácteos hechos con lo que quedaba de Sancor, uno de sus sectores, carne, una empresa muy grande de producción de aceite que sirve para hacer biocombustibles, hasta vinos, es una mega empresa. Entonces hay que manejarla con mucha responsabilidad para que no se la desguace, ¿no? En su momento se hablaba con respecto a cómo podía llegar a intervenir el gobierno en torno justamente a una serie de medidas y decisiones de carácter político que tiene que ver con la mejora en la recaudación para hacer un ofrecimiento en torno justamente a la deuda. ¿Esto persigue su objetivo? ¿Responde un poco a eso? ¿Es la estrategia que se da el gobierno para generar recaudación? ¿Qué objetivo tiene? No, yo no lo veo por ese lado. Primero porque desde el punto de vista de la macroeconomía, la recaudación que vos podrías generar desde Vicentín no mueve el amperímetro, realmente no mueve el amperímetro. Cuando miramos las finanzas públicas, por más grande que sea Vicentín, vos no podés mejorarlas o afectarlas profundamente con una empresa. Pero lo que sí tenés es un tema grave en la Argentina, que es el tema de la inflación de la canasta alimentaria. Y la inflación de la canasta alimentaria, la única forma de atacarla es conociendo profundamente los costos y la forma de funcionar de las empresas que producen alimentos. Y ahí es donde Vicentín es clave. No solamente para este tema de la exportación de cereales, sino también para ver, como te decía antes, desde la producción de carne, la producción de alimentos lácteos o de aceite para biocombustible, que obviamente vos dirás no tiene nada que ver con los alimentos, sí, porque el problema es que los biocombustibles son un competidor de los alimentos. Entonces vos tenés que estar trabajando sobre los sectores que de alguna manera conectan energía con la alimentación. ¿Para qué? Para que vos puedas de alguna manera ponerle techo a los precios que le cobran a la población por sus alimentos. Porque si no haces eso, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, tu país es inviable. Y si no, basta preguntarle a muchos países donde las revoluciones se originaron cuando la gente no le alcanzaba para comer. Y como estamos en una situación crítica en ese sentido a nivel mundial y a nivel local, aunque seamos grandes productores de proteínas, es muy importante que el gobierno tenga una herramienta para saber cuál es el costo real de los productores de alimentos y para intervenir en ese mercado, incluso haciendo su propia producción, ¿no? Primero vendrá la discusión en las cámaras y seguramente de salir favorable, bueno, vendrá la intervención justamente de darse y de cumplirse los plazos institucionales. ¿En cuánto tiempo, de acuerdo a tu experiencia y a la información que podés manejar, podremos tener algún tipo de certeza en torno a esto? Yo, por lo que tengo entendido, la intervención ya está definida y como es un DNU, va para revisión al Congreso, pero la intervención ya está definida. Y si no lo haces así y esperás los tiempos del Congreso, para cuando vas a intervenir ya te vaciaron lo que quedaba. Así que, según lo que yo entiendo, no soy abogado, pero esto va para revisión al Congreso, el DNU, y no para que tenga vigencia. Ya tiene vigencia, o sea que ya está intervenida la empresa. Y lo que sí va a demorar es la ley de expropiación, y eso va a ir al Congreso, donde lo que quisiera dejarle el mensaje a la gente es que no se deje quemar la cabeza por lo que le dan un tinte a esto de Venezuela o de todo lo que te quiera meter ideológico. Acá estamos hablando de cuánto les va a costar la comida y cómo se maneja el principal recurso de exportación del país. Si el Estado no tiene una intervención en eso, que además en este caso lo está haciendo para salvar una empresa, y no porque se le ocurrió que una empresa rentable y que estaba en buena forma la quería expropiar, la está salvando, y esa empresa había sido vaciada durante el gobierno macrista. Y fue vaciada, entre otras cosas, pidiéndole préstamos a los bancos estatales, entre ellos fuertemente al Banco Nación. Entonces esto no es un manotazo del gobierno, sino que es una decisión de salvar a una empresa que estaba dejando el tendal de acreedores, entre ellos muchos pequeños productores, y que al mismo tiempo tiene muchísima relevancia en el país. Así que el debate de la gente, mirándolo desde la televisión o donde sea, que no se dejen que lo lleven de la nariz con cuestiones que son artificiales o que son un delirio. La última, Juan, y aprovechando tu generosidad y tu tiempo, bueno, Argentina entra en algún punto el Estado a discutir la cuestión alimenticia, era un tema también que estaba en debate, el precio de los alimentos y demás. Y paralelamente, de acuerdo a tu experiencia, tu preparación y tu capacidad, te pregunto el otro aspecto que tiene que ver con la deuda. ¿Qué visión tenés al respecto y qué postura tiene que adoptar el país o para hacia dónde vamos en ese sentido? Porque también pasa a ser decisivo esto en torno a las relaciones internacionales del país. Bueno, yo he sido algo crítico de la oferta de deuda porque la considero demasiado generosa en el contexto actual. Como te decía antes, el contexto mundial es un contexto de crisis profunda, entre otras cosas llevada de la mano esa crisis por el sector financiero mundial, que es el que recicla todos los fondos de las multinacionales, de los ricos y las grandes empresas que no pagan impuestos en los países. Esos países tienen déficit y esos mismos fondos que no pagaron impuestos y que fugan de los capitales y van a las guardias fiscales terminan siendo la deuda que les obligan a tomar, por sea por un gobierno que está apretado o por un gobierno neoliberal que lo hace de buena gana porque le encanta limitar las posibilidades de desarrollo de un país. Y justamente esto último es lo que me preocupa. Si ahora finalmente, que aparentemente es el caso, se va a terminar cerrando la renegociación exitosamente, entre comillas, en estos días, si lo que termina cerrando es que la quita fue mucho menor de lo que se esperaba, sobre todo en la parte de capital y además en los intereses, y empezamos supuestamente a pagar en 2022, dado el contexto en el cual estamos, es demasiado generoso y me parece que a la Argentina le faltan muchos años para que le sobre plata para pagar deuda. De hecho, el presidente hace un mes y pico dijo que por 5 años no había un peso para pagar. Entonces digo, soy relativamente crítico. Si no hubiéramos arreglado la renegociación de la deuda y íbamos al default, ¿qué hubiera pasado? De hecho, estamos en default, nada hubiera pasado, no hubiera cambiado nada, porque la Argentina hace mucho tiempo que los mercados no le prestan dinero, desde enero del 2018, y difícilmente en este contexto se lo vuelvan a prestar en los próximos años. Sí podría pasar que el FMI nos dé la parte que quedaba final del préstamo, el aporte de campaña que le dieron a Macri, y eso puede venir probablemente de la mano del buen comportamiento de la Argentina. Así que probablemente vengan unos 9.000, 10.000 millones de dólares de ahí, y el FMI tiene más margen para negociar la deuda con el FMI y tirarla para adelante. Así que, por un lado, digamos, está bueno que arreglemos la deuda, que es lo que aparentemente está por ocurrir, es inminente, de hecho yo pensé que ayer iban a anunciar eso, y por otro lado, Me preocupa que sea demasiado generosa la oferta en el contexto actual y con, nadie sabe cómo vamos a hacer para recuperar a la Argentina de tanto de la crisis mundial como de la crisis que generó el macrismo con las señales macroeconómicas que dio, que eran todo menos algo bueno para la población. Gracias por el tiempo y por estos minutos, ha sido muy amable. Un placer y hasta siempre.